cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Busantina, A tapar la calle. Comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase. Un espacio que invita a jugar, a participar, ocupar, opinar, reír, soñar, invita a divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Solo mis vecinas saltando a la cuerda, a tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín, solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase coche, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mocitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, estamos aquí de nuevo en una nueva emisión de nuestro programa A tapar la calle, de la Busantina. En este caso hemos venido el proyecto de cuidados y conciliación de Busantina. ¿Y por qué buenos días, buenas tardes, buenas noches? Pues porque nosotras estamos grabando el programa. No lo estamos emitiendo en directo en este momento, cuando vosotras lo estáis escuchando. Porque nos ha venido mejor así, y así pues ocupamos el espacio de la emisora, bueno, pues en otros momentos, la hacemos nuestra. ¿Qué os parece? Como a veces es difícil coincidir porque estamos trabajando o porque tenemos otros compromisos, es difícil coincidir el día de la emisión de nuestro programa. En el proyecto de cuidados lo que se nos ha ocurrido es dejar grabadito el programa, sí, y emitirlo cuando no podemos estar físicamente, ese jueves por la tarde, por ejemplo, cuando Busantina sale a las calles de fiesta, ¿verdad? Así es, porque claro, este cambio nos viene muy bien a nosotras, las mimbreras de cuidados, porque así podemos participar más en la emisora nosotras, las compañeras. ¿No lo creéis así, chicas? Vale. Exacto. Exactamente. Entonces lo que hacíamos antes era tener un programa, bueno, como todos los tenemos grabaditos, una vez que se emiten, pues poníamos uno, pero claro, era escuchar otra vez un programa. Era como una repetición. Sí. Entonces, pues ahí estamos las chicas de cuidados, al rescate, grabando nuestro programa para emitirlo, en este caso, el que vamos a grabar hoy, lo emitiremos el jueves 21 de noviembre, porque celebramos en Busantina el qué. Lo vi ahora en el calendario, se me olvidó. Bueno, aquí tenemos que estudiar. Celebramos el día de... Exactamente. El día de los derechos de la infancia. Eso es. Ya sabéis que en Busantina hacemos las fiestas siempre, siempre, siempre. Bueno, eso de siempre, siempre. Solemos hacerlas los jueves En realidad, el Día Internacional de los Derechos de la Infancia es el día 20 de noviembre, pero nosotras saldremos a la calle en forma de manifestación infantil el día 21. Estáis todas y todos invitados. Será de 5 a 7. Muy bien, pues bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Aunque ya han escuchado nuestras voces. ¿Quién empieza? Pues yo soy Esther, soy una membrera y nada, estamos aquí pues para hablar un poco de nosotras, de nuestras rutinas, de lo que estamos haciendo en las formaciones, que solamente llevamos dos, pero bueno, para informar un poco, vamos. Gracias, Esther. Bueno, pues yo soy Evani, también soy otra membrera y pues estamos aquí para pasarlo bien también, ¿no? Claro, y hablar un poquito. Gracias, Evani. Hola, buenos días. Yo soy María Eugenia y aquí estamos con las compañeras para hablar un poco de todo. Nuestro día a día, nuestras rutinas, el trabajo y tal, ¿vale? Uh-huh. Yo soy Isabel y acompaño a estas membreras tan estupendas hoy en el programa de radio. Y al otro lado del cristal tenemos a... Yo soy Marta, que estoy aquí controlando micros. Gracias, Marta. Bueno, pues arrancamos. Sí, la idea era un poquito comentaros cómo hemos empezado el curso en Mimbres y nuestras formaciones. Como ha dicho Esther, solamente llevamos dos formaciones. ¿Les contamos qué días quedamos, Evani? Un poquito para que se hagan una idea. Pues quedamos casi, bueno, siempre hemos quedado los viernes de 9:30 a, no, de 9:30 a 11:30. De 9:30 a 11:30, llevamos muy poco, ¿eh? Entonces, vale. ¿Y os acordáis de lo que hicimos en la primera formación? Un poco conocernos. Yo no me acuerdo porque yo no pude estar en la primera formación. Cierto. Pero sabes lo que hicimos. Sí, algo, sí. ¿De qué hablamos? ¿Os acordáis? Juguemos, ¿no? También. Jugar siempre, Esther. Siempre hemos jugado. Sí. Sí. Sí, expliquemos un poquito, ¿no? Lo que iba a ser el proyecto y todo lo que llevaba el proyecto, ¿no? Y sobre todo lo que queríamos de vosotras. Sí, también. Esos... Porque, claro, hemos empezado con un grupo amplio de chicas, ¿verdad? Y entonces es la primera vez que tenéis contacto con el proyecto. Se supone que queréis estar todas donde estáis. O sea, no es una obligación. Os apetece estar, ¿vale? Entonces sí que es verdad que para estar en Mimbres necesitamos que estén vuestros cuerpos en las formaciones, pero también vuestras mentes. Participar... Ser puntuales, avisar, ¿verdad? Si no vais a venir, para que lo sepa el resto de compañeras. Un poquito de los mínimos. De los mínimos de las mimbreras. Los mínimos formativos, eso es. Lo mínimo que se os pide para estar. Sí. Y además que todas estuvisteis de acuerdo en que son muy llevaderos, que se puede cumplir. Sí. ¿No? En este nuevo horario sí, muy llevadero. Al menos para mí. Hablo por mí, no sé las demás compañeras. Uh-huh. Sí, eso, pero para mí este horario es cambio de horario. A las 9:30 me viene muy bien. Sí, porque dentro de este grupo de chicas tenemos como diferentes perfiles. Hay quien está trabajando en alguna otra cosa. Hay quien el trabajo lo tiene dentro de casa y también es difícil adaptarlo, ¿no? Pero creemos que sí. Y haberlo puesto prontito, el viernes, como para acabar la semana, que aunque estéis cansadas, siempre salimos como contentas, ¿no? Ya estoy hablando yo otra vez. Siempre nos divertimos. Sí, porque las formaciones para mí y creo que para mis compañeras nos liberan un poco del estrés de la semana y ese momento como que es para ti. Siempre lo he dicho y lo voy a decir siempre. Es nuestro y ahí se habla, se ríe. Muchas veces se llora, yo he llorado mucho. Porque soy una llorona, pero muy bien, ¿eh? Chicas muy jóvenes, de diferentes edades y... Hombre, una de las más mayores soy yo, ¿eh? Sí. Una de las, sí, de las miembros. Bueno, y ahora que decías eso, ¿podemos contarles a nuestros radio oyentes cómo estructuramos una formación. Como ya llevamos dos, la segunda ya ha tenido como la estructura que vamos a llevar, que es cuando llegamos, qué es lo que nos gusta hacer. Una presentación siempre, recordar, al menos durante este mes, porque son nombres y caras nuevas para algunas, ¿no? Pero luego comenzamos con lo que llamamos la foto emocional. ¿Nos contáis un poquito? ¿Les contáis en qué consiste? Bueno, pues consiste en que cada una contamos pues lo que sentimos y nos contamos nuestras cosas, si estamos bien, si estamos mal. ¿Cómo nos ha ido en la semana? Eso es, cómo nos ha ido la semana, el día a día. La que quiere lo escribe, la que quiere lo dice. Sí. Y que también pues que tenemos la libertad, ¿no?, de expresar nuestros sentimientos y nos llevamos muy bien. Uh-huh. Y que las mimbreras pues que somos lo mejor, vamos. De que sí. Así es. Es bueno que hagamos eso porque muchas veces en el día a día no tenemos tiempo de expresarnos cómo nos sentimos y en esos ratos pues a mí me gusta mucho porque tenemos esa libertad de expresarnos y que nos escuchen, porque hay muchas veces que no nos escuchan. Entonces, sí. Dices, jo, tenemos la libertad para expresarnos, pero es que a veces la rutina diaria nos lleva a no darnos cuenta de cómo estamos. Ya no es que no podamos expresarlo, sino que no te has parado a pensar, a ver cómo me encuentro, ¿no? O que cómo me ha ido la semana, qué puedo cambiar, ¿verdad? Oye, pues me encanta porque Evany es una de las nuevas incorporaciones al grupo. Sí. La conocemos solamente desde hace nada, muy poquito. Y que, jolín, que ya digas que es un espacio en el que es bueno expresar lo que sientes y que te sientes escuchada, jo, me parece muy potente, ¿no? Sí, bienvenida, Evany, porque mira, yo te conocí la semana pasada y ahora aquí pues ya nos vamos relacionando más. Sí. Y es como una especie de familia. ¿No? Digo yo, porque para mí sois una familia todas. Sí, sí. ¿No? Pues, Esther ya es su segundo año, ya la conocemos más. Esperamos este año eso, que vuestra participación sea de manera estable, que vengáis siempre, que nos comuniquemos, porque es un espacio como muy chulo, el de Mimbres, ¿verdad? El de Mimbres es un espacio donde puedes ser tú misma, donde no te cohibes, eres tú, te relacionas, hablas y todo. Mira, yo lo que he notado en Esther, mi compañera que la tengo enfrente, es que en el año que lleva aquí ha perdido un poco la timidez, puede ser, el miedo a expresarse frente a todo el mundo. Yo lo he notado, como compañera de ella, y mira que nos vemos poco, pero ha cambiado mucho. Esto te ha dado como un poco de ¿cómo es la palabra correcta? No empujón, como de estabilidad, como emocional, como de... Ahora me sale la palabra. Sí. Pero ya me entendéis, ¿verdad? Sí. O sea, sí. Sí, o sea, ahora te sientes con más valor de decir, de hablar, de ser tú. Pues sí, la verdad es que sí, porque yo soy una persona que me cuesta mucho abrirme y soy muy tímida. Sí. Pero cuando ya me suelto, pues me suelto. A ver cuándo conocemos a esa Esther que tengamos que parar. Que sale dentro de ti, que tienes por allá guardada. Muy bien, pues eso, chicas. Muy bien. Y como ha dicho antes Esther, y es verdad, la primera sesión así que ya hicimos un poquito de formación, porque nuestros contenidos, ¿en qué se basan? O sea, ¿para qué son? Para saber cómo cuidar a un peque, ¿no? Entonces consideramos que sería muy bueno empezar como esta serie de formaciones hablando acerca de las rutinas y los horarios tan importantes, ¿no? Sí, sobre todo en relación al trabajo con los peques, es muy importante las rutinas que llevan ellos cuando están en su casa con sus padres en la mañana y tal, a cuando llegamos nosotros, que tenemos que llevarlos al colegio, atenderlos hasta que los dejamos en el colegio, porque es muy diferente lo de sus padres al trabajo que hacemos nosotras las mimbreras. A veces sí. A veces sí. A veces sí. A veces sí. Uh-huh. Porque casi siempre, para mí, por ejemplo, yo, María Eugenia, es una rutina que llevo casi todos los días igual, excepto algún día hay algún cambio, pero mínimo sea. Pero siempre es en mi rutina de tal hora a tal hora. Sé lo que hay, lo que tengo que hacer y ya está. A veces hay cambios, pero pocos. Uh-huh. Chicas. En la sesión anterior no quisimos hablar todavía de peques, ¿verdad? No. hablemos de nuestras rutinas de nuestras propias, rutinas. Como quisiéramos que fuera Cuéntanos. Nuestra rutina. Sí. Que si algún día queríamos cambiarlas y todo eso. Pero uh-huh. de peques no hablemos. No. Porque claro, para conocer y poder adaptar rutinas interesantes a la chavalería, primero tenemos que estudiar en nosotras mismas cómo nos conducimos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras rutinas, nuestros horarios? Si realmente tenemos rutinas, hay quien no tiene rutinas. ¿Qué opináis? Yo sí tengo una rutina, ¿eh? Bueno, todos los días tengo rutinas. Se nota, María Eugenia. Eres la mayor, que vas advirtiendo de, ay, te he notado un cambio, yo tengo rutinas. Claro. Yo sí tengo rutinas y sí, o sea, no sé. Mis hijos me dicen que por qué soy así. Le digo, pues es que si no hago esto, mi día no va a ser el mismo. Uh-huh. El único día que puedo romper la rutina es algún sábado. Único. De resto, mi rutina siempre es la misma. Y en esta formación que hicimos la semana pasada, ¿qué es lo que os dimos? Os dimos así como una tabla de horas, ¿no? Sí. Y a ver, contarnos, para que se hagan una idea nuestras radioyentes. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Íbamos coloreando casillas en función de qué hora era. Pues nos dieron como un papel, una hoja, donde teníamos que apuntar nuestros horarios. Lo que hacíamos, sí, cuando nos levantábamos, cuando comíamos, uh-huh. todo eso. Muy bien. El desayuno, la siesta, el momento sí. de descansar. Sí, porque muchas veces no te das cuenta del horario que tienes. Y yo cuando hice ese horario me asusté mucho. Porque... ¡Ay! ¿Ves? Objetivo cumplido. Porque vi cosas que en el horario que en verdad se podrían cambiar para mejor, ¿sabes? Este era el objetivo. Que me di cuenta de que, por ejemplo, el horario de sueño que lo tenía muy, muy malo, ¿sabes? Sí. Entonces... intenté cambiarlo y ahora muchísimo mejor. ¿Ah, sí? Has hecho los deberes, ¿eh? Fíjate. Muy bien, oye. Esa era la idea, ¿no? Porque claro. os dimos así como un día desmenuzado en 24 horas y luego como una serie de apartados, ¿no? ¿Cuánto dedicas a dormir? ¿Cuánto dedicas a comer? Claro, todos los sueños, todas las comidas... dedicas a pues a una misma, ¿no? Ah, mira. La verdad que yo también vosotras. Me sorprendí mucho. Porque en mi hoja de horarios, pues vi que no tenía tiempo en verdad para mí. Yo me dedicaba a todo el mundo y yo qué sé, pero no tenía ese ratito para mí, ¿sabes? Y eso es muy importante también. Porque además para cuidar bien, tenemos que estar bien cuidadas. Cuidarnos, claro. Tanto nosotras cuidarnos como permitir que nos cuiden. Exacto. Oye, pues qué bien. Porque luego, después de colorear esa rutina actual vuestra, os dimos otra tabla de 24 horas para ver qué podíais corregir Mejorar. Ahí. A ver si tenía otro aspecto, ¿no? Esos sí. colores, si destacaban más unos, ¿no? Pues sí. Mi horario en la otra tabla que nos dieron el cuadrante para mejorar algo de cambio de rutinas. Lo único que pude cambiar un poco eran como los horarios de comidas, desayuno, comida y cena. Eso es lo que yo tendría que cambiar un poco y no ser tan radical en el mismo horario siempre. Ya. Bueno, pero porque eso... a veces lo hago de corriendo de prisa de malas maneras y eso no es. Porque yo claro. pienso que la hora de la comida es una hora que es para ti. Sí. Pasar sí. tranquila. No ir corriendo de prisas, no, que me parece que la hora de comida es para ti, es un momento de... Es importante. De disfrutar tu comida uh-huh. y tu rato. Pues eso es el único cambio que yo haría. Mi barrita de abajo, la que cambió muchísimo. Sí, ¿eh? Sí, de mi horario al que yo quisiera cambió un montón. ¿Y puedes hacer posibles algún hacer. Cambio al menos? Sí, sí. Porque a veces sí que es verdad que la vida no nos permite sí. dedicarnos a lo que quisiéramos, ¿no? Pero sí, tú has podido hacerlo. He cambiado algo, sí. Ahora tengo otra nueva rutina. Qué bien. Muy bien, oye. Genial. Bien. Vale, pues entonces, volviendo un poco ahora se me ocurre a la estructura... Porque ahora quedamos 2 horas con las chicas todas las semanas, ¿verdad? Sí. esa foto emocional de la que hablábamos primero. Luego hacemos como recordatorios, pues ves, el recordatorio de que hoy teníamos que estar aquí, nosotras, sí, para grabar el programa. Recordatorios de todo tipo, de cosas interesantes que nos enteramos y que podrían ser interesantes para vosotras. Para nosotras. ¿Verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y luego ya nos ponemos en faena con el tema del que íbamos a hablar. Entonces presentamos esa actividad un poco para darnos cuenta de que quizá no tenemos los horarios y la rutina que más nos interesaría tener. La adecuada para nuestro día a día, sí, por ejemplo. Y también nos hemos propuesto mandaros una tareita semanal, sí, algo, sí, llevadero, para que no acabéis de desconectar y sigáis un poquito trabajando en lo que hemos hablado, en lo ¿no? que hemos hablado. Y contarme qué es lo que os encomendamos para mañana. No, pasado mañana. Para los horarios y rutinas de los peques de nuestro trabajo. Uh-huh. Eso era, sí, eso sí me acuerdo porque lo tengo, sí, pendiente. Porque hace 15 días que fue la última formación, bueno, 15 sí, días menos. Sí, porque el viernes pasado sí, fue festivo no y no tuvimos. Sí, me quedé ahí y en eso estoy todos los días con mis peques por las mañanas. Mi hora que tengo con ellos, estoy ahí estudiándolos. Sí, ahora que María Eugenia menciona esto, que son los peques a los que cuida desde mimbres, sí, aclarar que en las formaciones de mimbres están todas las chicas participan. Todas, todas. Todas las que están en el proyecto estén contratadas para el proyecto o no lo estén, ¿vale? Entonces, las que sí que tienen apoyos de mimbres o hacen algún cuidado mestizo en espacios de conciliación, sabéis de quién podéis recoger esas rutinas, sí, pero las que no están trabajando en mimbres, no tengáis ninguna duda de que están cuidando de peques, de hermanos, de sobrinos, de, o sea, que pueden también hacer esa observación y ver. Entonces, ¿qué es lo que os dijimos que teníais que hacer, preguntar o tal? Teníamos que hacer la rutina del pequeño. Tipo, se le va a... ¿Hacerla vosotras? Tenemos que estudiarla. La que, o sea, ya tiene, ¿no? Visualizar, sí, la rutina que ya tiene y apuntarla. Durante todo el día, más, sí, o menos, ¿no? Perdón, durante todo el día, no lo sé, porque nosotros estamos un rato con los peques. Tenéis que averiguarlo, habláis con ellos, a qué hora te acuestas, te bañas... Claro, ah, no, sí, eso sí lo sé. Claro. Vale. Bien. Okay. Bueno, todavía tienes tiempo, María Eugenia. Mejor no dejar las tareas para el último día, pero hay tiempo, que mañana tengo hay pasado. Punto a tratar. Vale. Exacto. Okay. O sea, cuanto más completo, mejor, porque así nos podemos hacer una foto más real de lo que es la rutina de ese peque. Sí, claro, y mientras más conoces los peques, por ejemplo, los míos, más te cogen confianza y te van contando el día a día, sí, que tienes una cosa, otra, para aquí, para allá, o sea... Claro, porque nos cuentas, María Eugenia, en qué consiste tu curro. Es trayecto, ¿verdad? Es trayecto. Pero estás un ratito con ellos, de 8 soy un a 9. Rato, sí, estoy de 8 a 9. Estoy de 8 y 30 en un... Perdón, de 8 a 9. Con unos peques y sí que los conozco. Ya llevo varios años con los mismos y espero seguir, claro, uh-huh, con mis peques... A ver. Porque, ¿qué pensáis de la rutina y horarios de los peques? ¿Es importante? ¿Es importante para un bebé que tenga rutinas y horarios? ¿Es importante para un peque de 5 años? ¿Para uno de 12? Yo pienso que son importantes las rutinas en todas las edades. Bueno, excepto un bebé. Ya, él tiene sus propias rutinas, pero ya cuando empiezan un año, un poquito van creciendo... Es bueno irlos inculcando rutinas porque así aprenden a ser responsables y a saber lo que tienen que hacer, ¿no? Pues sí, yo pienso que es muy importante para los niños tener una rutina. Sí, porque si no, luego de mayores también no sabrán tener rutinas. ¿Les puede pasar, supongo, como a ti? Sí. Evani, que de repente un día se den cuenta de que no es la, claro, rutina más adecuada. Sí. Claro que sí. Y también, bueno, es verdad que empezamos esta sesión de rutinas y horarios la semana pasada, no la anterior. La vamos a terminar este viernes, ya centrándonos en la chavalería y qué es lo que más les interesa. Luego ya iremos viendo de qué temas vamos a tratar. pero para empezar las rutinas y los horarios lo veíamos como súper importante. Bueno, nos avisa Marta de que nos quedan solo 5 minutos, es que esto pasa, se va poniendo emocionante, pasa volando. No hemos llegado ni a poner a ninguna música, pero bueno. Recordaros simplemente que ahora que estáis escuchando esto, porque esto luego lo emitimos más adelante. Bueno, que el día 21, jueves, 21 de noviembre, ¿a qué hora tienen que venir a la manifestación infantil nuestras queridas espectadoras? A las 5. A las 5. Haremos un recorrido de 5 a 7. Para gritar. Para gritar, para saltar, para que los niños tengan lo que tienen que tener. Exacto. A favor de los derechos de la infancia y que se respeten. Y que sepáis que aquí en la emisora venimos con mucha gana. Al menos yo vengo con mucha gana. Bueno, a todos los sitios donde vaya con mis compañeras. A mí es que me encanta compartir. Es una gozada este espacio de radio también. Porque mira, veníamos con nervios de no saber y aquí nos vamos soltando. Como las plumas que van volando por el aire. Los globitos, sí. Eso. Pues va a tocar despedirnos, chiquis. Pues hasta una próxima. Se me ha pasado súper rápido. Sí, yo pensaba que iba a pasar más lento. ¿Has visto, Evani? Es que necesitaríamos media hora más. Sí. Media hora más. Sí, porque poco a poco nos van saliendo temas que dices, mira, qué bien hablarlo. Claro. Y la gente que nos escucha, pues hasta la próxima. Además, es muy bueno que también sepa la gente el contenido formativo que tenéis, ¿no? Claro. Las membreras. Sí, porque hacemos un trabajo, creo, un servicio que yo me siento satisfecha con lo que hago. O sea, muy porque importante. se ve que es una ayuda muy importante para todo el mundo. Tanto para la gente que cuidamos, los peques, y para nosotros mismos, porque es un aprendizaje día a día. Porque todos los días aprendemos algo diferente de cada trabajo. ¿De chicas? Bueno, encantadas. Evani, Esther, Isabel, Marta. Es un placer siempre compartir las ondas con vosotras y nos despedimos aquí. A tener una buena día, semana. Semana, año, y una buena vida. Nos volveremos a escuchar. Un beso a todas. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de menos en el mar? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugar.